para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Vamos a cerrar hoy el disco rock argentino en estado sinfónico. Ya hemos hablado del mismo, les hemos contado que aquí una orquesta sinfónica de Kiev, dirigida por Claudio Iani bajo la idea y orquestación de Gustavo Gregorio, más 31 cantantes y músicos invitados recrean, interpretan temas de las bandas pioneras del rock argentino de los años 60 y 70. Por aquí pasaron Los Gatos, Almendra, Pescado, Manal, en fin, varios, Alma y Vida. Y lo que hemos elegido hoy para cerrar la presentación de este disco son otros dos temas fundacionales que tienen que ver primero con un grupo que tuvo como un pico en los años 70 y después es como que se repitió y se repitió y se repitió y terminó siendo una propuesta absolutamente gastada a pesar de haberse mantenido mucho tiempo girando por todo el país. Estoy hablando de Vox Dei. Y en este caso lo que vamos a escuchar era una de las canciones símbolo de aquella época, tal vez una de las mejores canciones que Ricardo Saulé compuso, que se llama Presente. Y posteriormente vamos a ir un tema que tiene también una historia particular, que bueno, la vamos a contar en otro momento, que grabó Aquelarre, aquella banda que tenía parte de lo que había sido Almendra y que lleva por título Violencia en el Parque, cantada por uno de sus miembros fundacionales, es decir, estamos hablando del amigo Emilio Del Guercio. De querer tal vez otra mujer y olvidé. idea aquella que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, ese no es mañana, fracaso. Termino cada día, empiezo cada día, que es en un mañana, fracaso y gloria. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, que es en un mañana, fracaso. En el parque de la ciudad, terror en las rutas hay, ya se convierten tus manos en fuego mañana. Cálidas aguas arrollarán desde el grito natural cuando despiertas, si es que realmente te llaman. Thank you. manos en tus pies. Cielos de bruma hechos sanarán en tus labios. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Todos juntos están en el parque cantando canciones del cielo final. ¿Quién te puede parar cuando el ave sopla luz de libertad? Libertad. Violencia en el parque de la ciudad. Terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Presente lo cantaba Ricardo Soule, su autor, obviamente el guitarrista de Vox Day en aquellos años, y recién Violencia en el Parque, un tema que grabó Aquelarre, compuesto por quien lo cantaba, Emilio Del Guercio. Esto está en Rock Argentino en Estado Sinfónico, una grabación que se hizo con la Orquesta Sinfónica de Kiev, muchísimos invitados, y la orquestación de Gustavo Gregorio. Dejamos Argentina, nos vamos al Uruguay. En realidad es una manera de decirlo, porque Hugo Fattoruso ha estado permanentemente girando por Argentina, por Uruguay, por supuesto, y también por Brasil y por algunos otros lugares del mundo. Es un músico que a esta altura del partido ya constituye una especie de leyenda, anda por los 70 años, Hugo, y digamos, fue fundador de los Shakers junto a su hermano Osvaldo, fue integrante de una banda llamado, Hot Blowers, fue fundador del Opa Trio, fue arreglador de Milton Nascimento, fue arreglador de Javan. Digamos, seguir la carrera de Hugo sería tener que detenerse inevitablemente y hablar un par de horas, porque es uno de los grandes músicos latinoamericanos. Y la posibilidad de escucharlo en Bahía Blanca la vamos a tener el próximo 12 de mayo, jueves 12, a las 9:30 de la noche en Forum. Y por supuesto ahí va a dar un concierto de piano solo, y por supuesto va a ser piano, voces, acordeón, en fin, las cosas que hace Hugo, seguramente alguna cuestión percusiva. Y él ha trabajado en su carrera solista con diversos formatos, diversas agrupaciones, tiene su banda tambor, tiene duetos con vocalistas, tiene grupos o forma parte de grupos como el Cuarteto Oriental. Digamos, es tan vasta la discografía como su inquietud. Así que simplemente nosotros, como para ir festejando y arreglándonos y acercándonos a lo que va a ser el show del 12, les propongo escuchar un par de etapas de Hugo. Primero, un disco que se grabó hace 2 años, que se llama A Dúo, en donde Hugo Fattoruso está acompañado por Albana Barrocas, y vamos a escuchar un par de temas más bien clásicos del repertorio de Uruguay. El primero de ellos se llama La Caricia, que lo compuso el propio Hugo, y posteriormente un tema de Fernando Cabrera que se llama La Casa de Al Lado, una versión bastante particular. Y después nos metemos, aunque nos pasemos un ratito de lo que va a ser formalmente el bloque, con, a mi juicio, la mejor experiencia de Hugo, que fue el Opa Trio. En este caso nos vamos a ir a los años 70 para escuchar una increíble versión incluida en el disco Golden Winds de Corre Niña. Apenas alcanzar, escucha el ruiseñor de madre flor y selva. De pronto amaneció, sonido de tu voz, color del arco iris. Abrazo que dejó latiendo el corazón, buscándote la huella. La brisa nos llevó, la brisa trajo más tu estrella. Nunca será el final, poema, esta canción que estas dos almas llevan. Canción que repitió, cantando así mi voz, y que acaricia ella. Thank you.

Dos de las múltiples posibilidades para escuchar a Hugo Fattoruso, para disfrutarlo, va a estar el próximo jueves 12 de mayo en Forum Corrientes 123 a partir de las 9 de la noche. Y bueno, va a venir solo, pero nunca está solo. Va a tocar teclados y nosotros lo recordamos a través de dos etapas. Primero, de un disco del 2013 que se llama A Dúo con Albana Parrocas, y los temas eran La Caricia y Residen La Casa del Lado, de Fernando Cabrera. Y después lo recordamos desde un disco del año 77, tiene casi 40 años este disco de Lopa Trio, que se llama Golden Wings, y el tema era Corre Niña, también de Hugo Fattoruso.